ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta, ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo, y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Lo oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. Lo que escuchamos fue Cuarteto de Nos, ya no sé qué hacer conmigo. Guárdate. ¿Eh? No, perdón. Vamos a hacer de cuenta que no dijiste nada. Mili, antes de presentar lo tuyo, ¿podemos decir las direcciones, las vías de comunicación y demás? Por supuesto. El Gran Pez Radio, @frecuenciacero.com.ar. El Facebook es El Gran Pez. Y el MSN, EGPRadio, @hotmail.com. Bien. Ahora, este espacio es para presentar un poco lo que va a ser en un a lo largo del programa, o en realidad sobre el final del programa, la obra de arte. Pero en un principio querés ver si alguien la conoce, ver de qué se trata, ver si alguien tiene idea de qué es lo que hablás. Porque mucha gente, muchas veces queda medio en el aire el asunto. Entonces, bueno, hágalo nomás. Bueno, vamos a leer una fracción de un libro. Y bueno, para a través de las vías de comunicación, esperamos que alguno sepa de dónde salen. Dice así: era todavía demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a este artificio logramos sobrellevar el pasado. ¿Esto forma parte de un libro, me decís? De un libro, exactamente. Bien, está perfecto. De un autor muy conocido el libro también, así que no es tan complicado. Me imagino que a lo largo del programa iremos refrescando esto que acabas de leer. Lo podemos publicar también en el blog, en el Facebook, perdón. Para que la gente pueda tenerlo ahí. Pero en realidad ahora seguimos con actualidad, ¿verdad? Por ahora. Vamos con eso entonces. Bueno, estamos acá. No, ¿estamos acá? Estamos acá para hablar un poco de actualidad. Y debido a que es el segundo programa en Frecuencia Cero, la otra vez que estuve hablando en mi sección, la verdad que fue algo que pasó desapercibido porque no molestamos a nadie, básicamente, ¿no? Ah, vos decís que para que haga un poco de. Para que haga un poco de ruido tiene que fastidiar. Ajá. Entonces vamos a empezar a fastidiar. Bueno. ¿Te parece? Después digo si estoy de acuerdo o no. Claro. Aparte de fastidiar, te toca a vos, justamente. Ah, sí, bueno. Bueno, la cuestión es así. Me puse a pensar, más que nada, ¿te acordás el debate que tuvieron Vudú y Morales en la Cámara de Senadores? Sí. Por el tema de... ya ni me acuerdo de qué era, pero me acuerdo que fue muy lamentable la situación de Morales. Sí, no recuerdo exactamente sobre qué tema era. Pasa esto de que cada día hay una discusión distinta, medio como que se pierde. Sí, se pierde. Bueno, la cuestión es que me quedé pensando en eso, en cómo por ahí la oposición está desacostumbrada al tema de la repregunta, ¿no? Esta cuestión de que los periodistas, como lo ponen en una conferencia de prensa donde los tipos explican lo que quieren explicar y nada, y no pasa más nada. No hay repregunta, no hay una cuestión para ver qué consecuencias puede llegar a traer eso o qué tipo de responsabilidad lleva a afirmar lo que los tipos están afirmando, ¿no? Entonces digo, vamos a empezar a molestar un poquito con eso. ¿Y por qué? Porque esta semana me pasó de que estaba comprando en un kiosco y cayó un militante del partido de Pino Solanas a afiliar gente por el tema del, de la nueva ley de los partidos políticos, que necesitan cierta cantidad de afiliados y estar representados en varias zonas geográficas, distritos de Argentina, como para ser un partido político, ¿no? Todavía eso no entró en vigencia, se están acomodando los partidos y qué sé yo. El tema es que este militante entró pidiendo una firma para evitar la proscripción de un partido a causa de esta ley. Y nada más, era como, viste, de firmar para, no sé, que liberen a Willy o que respeten el ambiente natural del pingüino emperador. Sí, digamos, no vino a decirte, sí, no, che, no. Mirá, esto es así. Esto es una afiliación a un partido, o sea, con esto te estás comprometiendo en determinada forma con una ideología, con una forma de ver las cosas y qué sé yo. Entonces me remitía un poco al tema de la coherencia, ¿no? O sea, vamos a hablar en este espacio ahora de Pino Solanas y de todo el espacio que está con él. Uh-huh. Entonces, la cuestión de la coherencia, ¿por qué? Porque hay muchas propuestas de Pino Solanas que parecen sustentarse solamente en la cuestión de que si es ético al 100% y que si lo explicás de frente y haces las cosas bien, no pasa nada, está todo bien, va a salir la ley, o sea, o va a salir tu propuesta, nadie se va a resistir, no va a pasar un gran problema, Clarín te va a levantar en la tapa y va a decir, grande Pino, claro. Investigamos el origen de la deuda externa y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Acá viene la parte del fastidio, ¿no? Porque lo lindo sería, por ejemplo, ver la propuesta de Pino Solanas, que es investigar el origen de la deuda externa o ver si es legítima o ilegítima. Pero la pregunta obligada que vendría después es ver, ¿pero la sociedad argentina se puede bancar una situación así? O sea, ¿lo podemos asumir eso? ¿Lo podemos solventar en el tiempo? Porque declarar nuevamente la cesación de pagos trae un par de problemitas bastante grandes, uh-huh. ¿No? O sea, sistema financiero, sí. Los diarios, esto, el otro. Imagínate lo de presidente a Pino. Y un día dice, bueno, no pagamos mal a Pino. Ay, jodido. Sí. ¿Estás imaginando un casi Pino con no. una corona arriba? Sí, casi que no lo puedo imaginar. Bueno, pero ponele que fuera presidente. Sí. O ponele que estuviera en una situación de poder mucho más relevante que él en los noticieros, ¿no? Porque también es una situación de poder esa. Sí. Y que propone investigar la deuda externa. Pero para eso declara la cesación de pagos nuevamente. O sea, como lo hizo nuestro presidente, nuestro querido presidente Rodríguez Sá. ¿Te acuerdas de él, no? Uh-huh. Querido, bueno, ¿por quién? Por todos nosotros. Por todos nosotros. Por el pueblo argentino. Sí, 5 días de que nos representó en el exterior de una manera formidable. Bárbaro eso. Es increíble, sí. Cosas que pasan, sí, acá, ¿no? Sí, Puerta también estuvo. Sí. Sí, pero vamos a ir fastidiando a Pino. Estamos con Pino, ahora tenemos para un rato. Pero pasa que el día que hablemos de Rodríguez Sá, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer 3 horas de programa. Sí, 3 programas. Claro, sí. Más o menos. Sí, sí, sí. O contratar gente. Bueno. La cuestión es así. Pino dice que el canje de la deuda que se está abriendo ahora, o que se está empezando a hacer, es el peor negociado público que existió en la Argentina. Lo cual significa que, por ejemplo, el mega canje, el blindaje, las privatizadas, las AFJP, cualquiera de todos esos ha sido menor que lo que va a pasar ahora con una porción de la deuda que quedó en default, ¿no? Uh-huh. Que hay que investigar eso antes de hacer un nuevo título de deuda. Porque si no estaríamos solventando a los fondos buitres y no sé qué cosas más. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Por qué pregunto si la sociedad se lo puede bancar eso? Porque es obvio que eso va a repercutir a nivel económico, ¿no? O sea, si declaramos hoy la cesación de pagos nuevamente, todo el andamiaje económico de la Argentina se vuelve a caer, digamos. Uh-huh. Las tasas de intereses se disparan, el riesgo país, todo lo que los diarios sacan todo el tiempo, esto y el otro. ¿Pino o el partido de Pino Solanas cuenta con respaldo popular para hacer eso? Porque de alguna forma alguien lo tiene que sostener esa historia. Sí. Sin embargo, veo que Pino Solanas está hoy en día como si hubiera una elección para jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, la ganaría él, se supone. ¿Pero según qué encuesta decís? No, según todas las encuestas está como primero. Ajá. Hoy en día. Qué raro que muestren eso, ¿no? Va, no sé, me parece raro, pero está bien. Es así. ¿Por qué raro? No sé, digo, es raro que muestren a las encuestadoras, supongo. O sea, vayamos del punto de que más allá de tratar de hacer un laburo legítimo, están muy influenciadas por otras cosas, así que muestren eso, que Pino, bueno, Solana sea él. Pero acá, bueno, pero acá justamente se abre el debate sobre lo que está diciendo Pino Solanas hoy en día. Si es tan inconveniente para la gente que hace las encuestas que Pino Solanas figure primero. Claro, pero eso. Pero pasaría lo mismo, digo, lo mismo que estás hablando vos. O sea, supongamos que Pino gana. Sí. Pero, ¿qué respaldo tiene después? Se lo van a comer crudo. O sea, el resto de la oposición que lo va a apoyar porque poner por esto solamente. ¿Y después qué pasa? No, no, es que en realidad no. El tema de... A mí lo que... Un minuto, listo, vamos a redondear. Joya. A mí lo que me interesaba mostrar era el tema de cómo las contradicciones a veces hacen que perdamos el eje. O sea, hay muchas cuestiones que están planteando desde el espacio de Pino Solanas que lo que hacen es golpear al gobierno por izquierda. ¿Me entendés? Le están dando el discurso a la oposición como más aceptado, políticamente más correcto. ¿Me entendés? Es mucho más fácil sacarlo a Pino a hablar de la deuda externa que a Morales de la UCR o a cualquiera del PRO. Sí. ¿Me entendés? Ahora, lo que digo es, analicemos un poco lo que significa eso. Porque es todo muy lindo lo que proponen estos tipos. O sea, lo que propone Pino y más Claudio Lozano también. Sí. O sea, es un político de la hostia, es un intelectual terrible, o sea, es reconocido. Pero lo que proponen, el tema es ver cuánto implica todo eso. ¿Me entendés? Y ese tipo de repreguntas hoy no se están haciendo, me parece. ¿Y por qué me acordaba por el debate de Vudú Morales? Porque es como que están acostumbrados a eso, ¿viste? Morales le pasó, fue a la Cámara de Senadores, quiso decir las dos barbaridades que dice delante de un micrófono y como que no pasaba nada. Y justo de repente del otro lado había alguien que le contestó. Ah, debe tener una mala leche también. Pase eso, justo. No. Están acostumbrados como a decir cualquier cosa y que nadie responda nada, que nadie repregunte, y cuando les repreguntan quedan, claro, en el piso tirados, ¿no? Entonces tenemos que empezar a molestarlos a estos de la oposición para que cuando mañana finalmente nos saquemos de encima esta lacra y sucia y sádicos oficialistas, podamos tener un gobierno como la gente. Todo esto surgió a raíz de que un tipo lo quiso venir a afiliar a Pablo sin decírselo, así que si usted es de cualquier otro partido político y piensa hacer eso, primero blanquéelo, si no, pueden pasarle estas cosas, ¿verdad? fuiste a Europa. La Capilla Sixtina, el Louvre, el Museo del Prado. Y lo único para comentar a la vuelta fue... ¡Las minas! ¡Una cosa de loco! O... ¡Ay, los tanos se parten! Bueno, por ese motivo presentamos a Luz Alice. Sabe de tanos y de minas, pero te habla de arte. En El Gran Pez. Dos minutos pasaron de las 3 de la tarde. Antes de presentar formalmente a Lu, que ya salió la apertura de ella, vamos a recordar primero las vías de comunicación, Mili. Bueno, las vías de comunicación son el Gran Pez, @frecuenciacero.com.ar, el Facebook es el Gran Pez, el MSN EGPRadio, @hotmail.com, y el teléfono 4635-7391. Recordemos también la introducción a la obra de arte, a ver si alguien sabe a qué corresponde, a qué libro, el autor también, lógicamente, porque hay algún premio que trae acá nuestro columnista. En realidad, lo de hoy, lo de Lu, también es casi un... Es la primera vez que lo hace, por lo menos acá en Frecuencia Cero, es un estreno. Ahora es la primera vez. También tenemos a Gabriel Villalba, que después vendrá así a hacer el estreno de su columna en el programa directamente. Y es él quien trae un par de entradas para Bésame Mucho, es una obra de teatro de Javier Daulte, que es los domingos a las 19 horas en Guardia Vieja 3360. Dolte es. Perdón, está Dolte. Bien, bueno, lo dije mal, Javier Dolte. Pero bueno, tenemos dos entradas entonces para quien pueda contestar a dos pares de entradas. Ah, cada vez más. Ahora me dice que son cuatro. Cuatro. Hermano. Cuatro entradas, sí, sí, sí. Claro, y un acompañante. Va uno de nosotros. Sí, depende de la conveniencia. Claro. Así que, Mili, ¿podés repetir entonces esa introducción? Era todavía demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a este artificio logramos sobrellevar el pasado. Perfecto. Dicho todo esto, ahora sí, presentamos a nuestra columnista de arte. Parece como algo así demasiado... Presentar a la columnista lujurioso, de arte. ¿No? No estaba pensando en eso, justamente. No, algo de arte lujurioso mucho, no me suena. No sé si era esa la palabra. Quedate, no. Bueno, puede ser otra cosa también. Dije, a ver si me lleva ahí y no. Emotivo. No. ¿Para qué lo pienso? No. Hola, Lu, porque si no sabés que también Buenas tardes, hola. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, antes en la radio anterior habías hablado sobre algunas otras cosas. Sí. ¿Sobre qué? Recordémosle a la gente. Habíamos hablado sobre el periodo bizantino, que está pegadito ahí nomás a lo que es todo el arte romano. Y habíamos empezado a hablar del gótico. Bien. Sí, que para mí, a nivel personal, es una de las etapas más importantes. Y bueno, habíamos venido contando historias, un poquito, Juan de Santa María, no sé si recuerdan. Dijimos que esta vez no vamos a hacer historia porque quiero extenderme un poco más en lo que es el arte en sí. Y por ahí desde una historia... No se ve tanto. Perfecto, entonces para no dar muchas vueltas y para poder extender lo posible, empezamos. Arrancamos. Bueno, primero y principal, los voy a situar donde nos quedamos, 1300, 1400, Europa, por ahora la parte del sur de Europa. O sea, vamos a situarnos en dos partes, dividiendo Europa en dos, norte y sur, ¿sí? Arrancamos por el sur, toda la parte de Italia, y la última vez nos quedamos en toda la etapa de la peste negra. Sí, el 30% de la población de Europa muere en un periodo de 2 años. Estaba bastante jodida la situación. Y, por ejemplo, si yo los llevo a ustedes al 1300, ¿en qué, de qué, qué, qué piensan? ¿En qué se les ocurre? Pablo, vos que estás tan ocurrente. Claro. Puede ser, porque ahora dice, no sé, una orgía, ¿viste? Claro, tíenme una, tíenme una. Te quedaste con lo de lujurioso. Sí. Por eso. No sé, calculo que... En la forma de vestirse, de andar, ¿no? De las casas, de todo. Claro, pues divino para tener orgías, divino. Sí. Siempre, no, complicado. Es como que no hay época para eso. No, pero digo, complicada que... la situación, digo, la ropa, muchas capas. Claro, sacar los todo vestidos, eso. Es vestirse, debe ser un problema eso. Ahora lo que yo... No sé, te veo los brazos muy flaquitos como para desvestir una cosa así. Bueno, sí, entonces... pues digamos. Entonces, más allá de todo eso, vos pensad. Orgía, pongámosle, ya que venimos con el tema, en esa situación, sacás toda esa ropa que tenés y abajo, ¿qué encontrás? al una persona que no entra por lo menos. Una persona. Después definimos si es barbaro. Eso se va por otro lado. Eso queda al gusto de cada uno. Pero convengamos que en esa época no había mucha higiene. No, no era así como una cuestión muy común bañarse y limpiarse. Y con toda esa ropa encima, no debía ser muy agradable, ¿no? Por algo nacen los perfumes franceses. Por lo tanto, todo esto llevaba a que la situación general fuera bastante fea en torno a lo que eran enfermedades, plagas y demás. Por esto es que surge la peste negra o peste bubónica. Una pulguita pica una rata, perdón, al revés. Claro. Bueno, está bien, lo dije bien. Una rata pica una pulguita, está complicado. Está bien, está bien. La puede llegar a agarrar, pero pica la rata y la rata pica al humano. Y así se va extendiendo en la población. Muere tanta gente. Exactamente. Bueno, pero en ese momento no se dan cuenta que los picó, o sea que está todo bien. Por lo menos mueren felices. La cuestión es que cuando se extiende... Se divirtió en dos minutos. Sí, definitivamente. Bueno, me deja concentrar, por favor, me pierdo. Me pongo a pensar en la orgía y me fui. Sí, la cuestión... Pablo, andate. Dale. La situación era bastante pesada, como decía. Empieza a morir mucha gente y el sentimiento general, la sensación general que había en las ciudades era de mucho dolor, todo muy negro, tristeza, caos... Entonces todo esto se ve reflejado de alguna manera en la parte de arte. ¿En qué? Por ejemplo, las pinturas empiezan a ser un poco más oscuras. Yo quiero empezar a hablar de, como les dije, de la parte del sur. La peste entra por Italia y quiero hablar de Italia, de las pinturas específicamente. Empiezan a mostrar un poco más lo que es la forma. Antes veníamos del bizantino, donde las formas eran planas, no tenían mucho rasgo, no eran, los ojos eran grandes, pero no tenían mucha expresión ni nada, y ahora quieren mostrar todo eso que les está pasando, todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Entonces, las pinturas empiezan a tener sentimientos, justamente, ya sea en las que son alegres, de Cristo, de niño con la Virgen, o las que son realmente muy dolientes, Cristo en la cruz, los santos abajo y demás. Todas tienen mucho sentimiento que las anteriores no tenían. No se busca tanto la belleza de la forma, si bien va evolucionando, pero se todavía es un lo reflejo que, de la realidad, claro, digamos, de la sociedad. Exactamente, es un reflejo. Antes se pintaba para evangelizar, era una forma de comunicación. El pueblo era analfabeto, la única manera era pintando. Ahora ya no va tanto por ese lado, sino porque es, bueno, yo ya te evangelicé, ya te tengo conmigo. La cuestión es cómo te retengo. Entonces empiezan a entrar otros colores, todo mucho más, más sentido, más expresivo, más gestos. Y en Italia se siguen manteniendo los frescos, los murales. No tanto en Francia, que ahora voy a pasar y lo voy a hacer rápido porque por la cara que me están poniendo me da la sensación de que me queda sí, poco pero, tiempo. Pero, dale, vamos a ir haciéndolo un poquito más, ¿no? Bueno, sí, sí. Los murales se siguen desarrollando, ¿por qué? Porque siguen manteniendo la arquitectura bizantina, muros muy pesados, fuertes, casi como una fortaleza con toda esta cuestión de la que venían de toda la guerra. Entonces aprovechan esas paredes gigantes para hacer murales y expresar todo esto, especialmente en los templos. Y lo bueno es que empieza a aparecer la pintura profana, que profano es todo lo que no sea religioso. Empieza a aparecer, no digamos que era, qué loco cómo pintamos retratos, pero empiezan a aparecer retratos, algunos paisajes, muy poquitos. Ya se muestra de otra manera, ¿sí? Para darles un dato, que después igual lo vamos a subir al blog, uno de los pintores más importantes es Giotto di Bondone, de la Escuela de Siena, de la Toscana italiana. Vos me preguntabas cuál era el nombre el otro día. Giotto es el nombre. Giotto es el nombre. Hay uno muy bueno que es Lamentación sobre Cristo Muerto, que está pintado en una capilla en Padua, que bueno, después vamos a subir las fotos para que las vean y todo. Qué lindo lugar ese. Es muy lindo, sí, la verdad que sí. Es para ir a ver, pero bueno, si no lo pueden ir hasta allá a verlo, está bueno que lo vean por lo menos en fotos. Y ya que hablo de los murales y me fui a esto del grosor y demás, me voy a ir al norte de Europa, a Francia especialmente, que es donde empiezan a buscar un poco más el misticismo en toda esta situación. Entonces buscan que las catedrales sean distintas. La catedral es un icono muy grande del gótico. ¿Por qué? Porque vienen de esos muros pesados, anchos, sin luz adentro, y al buscar el misticismo empiezan a poner vitrales. El vitral arrancó en el gótico, se empieza a agregar color, luz, el juego de la luz es muy importante. Todo lo que entra a la capilla de luz está buscado y pensado perfectamente para que dé una sensación específica, ¿sí? O para sea, que genere algo en particular. Exactamente, para que el creyente cuando está orando sienta ese recogimiento del Señor y se sienta en ese momento, en ese lugar que el Señor le está llegando. Porque seguimos con la cuestión de que evangelizar era importante. Claro. Por lo tanto, empiezan a aparecer los rosetones de figuras muy delineadas, mucho plomo, mucho color. Después con el tiempo, con el transcurso del siglo, los colores se van haciendo más suaves, menos delineados, porque van evolucionando en las formas que quieren demostrar y que quieren que entren a la iglesia. Bueno, básicamente yo podría tirarles alguna que otra catedral de allá, la de Notre Dame es linda, no es una de las que a mí más me gustan, pero quiero venirme más acá, que es lo sí. que a mí me importa, que la gente vea lo de acá. Habíamos nombrado a la Facultad de Ingeniería en Pueyrredón y Las Heras, es excelente, vale la pena ir a verlo. ¿Se meten a Ayacucho y Las Heras? No, Pueyrredón y Las Heras. Pueyrredón y Las Heras está la plaza. No, pero al lado está la Facultad de Ingeniería. Uh-huh. Bueno, no sé. ¿Ayacucho decís que es? Ah, bueno, para mí siempre fue Pueyrredón. Bueno, yo sí, no me muevo mucho porque, por capital. O sea, pero toda, justamente Pueyrredón y Las Heras, la plaza ocupa toda la manzana. Y la cuadra bueno, siguiente. Hagan está. Una cuadra más. Pero sí, es visible. O sea, se paran ahí igual la van a ver. Claro. Habíamos contado que estaba el mito este de que el ingeniero que la construyó, cuando llegó al final, se dio cuenta de que no le daban las cuentas y se tiró de la torre. Sí. Nunca vamos a saber si es real o no. Está también la Catedral de San Isidro, que la remodelaron hace muy poco, en el Bajo de San Isidro. De las esquinas principales eran unas 5 o 6 cuadras hacia abajo, hacia el río. Está muy buena y quedó muy linda para ir a ver. Pero especialmente está la Catedral de La Plata, que yo la dirección no la tengo y no la encontré. Creo que está pero... en 12, calle 2, cerca de 12:48. Bueno, se las debo para 40, el blog. Se los voy a dejar sí. en el blog, después lo voy a averiguar bien. Que se empezó a construir, esperen que acá sí tengo mi machete. Se empezó a construir, perdón, bueno, me acerco. Esperen que ahora me lo mira. En 1932, ¿sí? Y se terminaron los últimos arreglos en el 98, para que se den una idea, porque se siguió remodelando. Tiene obras italianas, obras alemanas y obras argentinas, en especial toda la parte de ebanistería y las sillerías de madera. Están bárbaras para que las vean. Y como veo que me están haciendo muchas señas y apurándome mucho sí. desde el otro lado. Hay que ir a una tanda. Hay que ir a una tanda. Bueno, les voy a subir todo al blog después para que les quede bien prolijito y lo puedan ver. Y si alguno quiere saber algo más de todo esto, puede dejarme en el blog o en el Facebook mail del programa o en el mail del programa y yo les voy pasando la info que quieran. Esto lo iremos repitiendo de acá a 15 días con estos temas y otros. Gracias, Lu, por habernos dado esta información. Renacimiento para la próxima. Perfecto, vamos a una tanda entonces y seguimos con más del Gran Pez. Solo veo la cara. reza. Y entonces rezo, rezo, rezo, rezo, rezo por vos, rezo. How many roads must a man walk down before you call him a man? Ah! How many roads must a man walk down before? Frecuencia cero, 92.5. How many seeds must a white dove sail before? Un clásico mejorado. ¿Por qué decimos, sobre todo, que el gatillo fácil, la tortura, las desapariciones, las muertes en cárceles y comisarías son una política de Estado? Que el gatillo fácil. Que no te tapen la boca ni los oídos. Escucha, de eso no se habla. Te decimos lo que otros no te quieren contar. Sábados, 18 horas. Frecuencia cero. La rompe. Frecuencia cero. La rompe. En la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. Veinte minutos faltan para las 4 de la tarde. Mili, recordame las vías de comunicación, por favor. El Gran Pez, arroba frecuenciacero.com.ar, Facebook El Gran Pez, MSN EGP Radio, arroba hotmail.com y teléfono 4635-7391. ¿El blog lo dijiste, no? No, el blog no. El blog sí, hay que decirlo, egpradio.blogspot.com. Ahí subimos la información que damos cada programa, calculo que mañana estará todo ahí. Hoy Leonel también se va a encargar con estos días de subir el audio del primer programa. También vemos si podemos estar un poco más al día con eso para que quien no pueda escucharlo íntegramente en vivo pueda escucharlo ahí en su casa cuando quiera. Así que es una buena herramienta para poder consultar cosas que desde acá hacemos y que por ahí les pueden llegar a interesar. Hay algunas noticias, algunas notas que están un poco corridas de lo que habitualmente leemos. Por eso también quizá consultamos algunas páginas que no son las habituales, que no son las de los diarios. ¿Cómo es minuto1.com, no? Que es una página, creo que después de, hay un antes y un después de haber en mi vida. El tono con que lo dijiste ya es como que hermoso. Marca un poco, ¿no? Por dónde viene la mano. Claro, buscando. Lo bueno es que no tengo que producir demasiado esto, porque cualquier día que abra voy a encontrar algo. Algo. En este caso, el título casi lo dice todo. Dice: lo embalsaman y lo velan sobre su moto. Bien. Esto habla de un joven que fue así. Siempre viste que agarro cosas que son medio de doble filo. La envidia lo asesinaron, ¿entendés? La envidia del papo, sí. El tipo lo habían asesinado y la funeraria respetó su propia voluntad antes de morir, ¿no? Y en vez de cajón, lo pusieron arriba de la moto, lo embalsaron y ese fue su velorio, ¿no? Ahora, ¿lo pusieron acostadito o sentado como que iba manejando? No, el tipo vos lo ves y parece que si fuese... ¿Viste el museo de cera que hay en Estados Unidos? Bueno, es tal cual. Nada más que no es de cera. Igual la funeraria aclaró que fue sin ánimo de publicidad, porque claro, estas cosas no llaman la atención. Son totalmente tradicionales. ¿De qué lo habían matado, che? El tipo tenía 22 años, David Morales Colón es el nombre. Había sido asesinado a tiros en un supuesto ajuste de cuentas. ¿Es de acá? No. No. De Puerto Rico. Según el tío, estaba en el lugar y momento equivocado. Como ahora, parece. ¿Ahora está en el lugar correcto, en la moto? ¿Qué sería? No, ahora ya no creo que esté en la moto, pero... ¿Qué lo vas a enterrar así con moto y todo? No entiendo. No, el tipo después... O sea, la funeraria dice, ¿no? Que imagina el la trabajo fue hecho con mucho peligro, respeto. ¿Eh? Un peligro, sacan en la nafta la moto cuando lo van a cremar porque se pudre. No, hay cremación. ¿Cómo? El tipo así, como queda así medio durito, como está en esa posición. Te lo ponen en el comedor. Vos imaginate un tipo... En una moto, no en una... Le sacás la mano del manubrio, lo ponés así, le ponés los diarios arriba. Te puede servir para algo, para dejar las llaves. Claro. Ahora, sin ánimo de poner publicidad, pero la moto tiene publicidad. Claro. Sí, no, bueno, bueno, pero... podés vender el espacio de la frente también, claro, para poner cosas ahí. Exacto. Sí, se puede. Bueno, a veces alguien podemos. Pasa que la cagada es que el tipo ya lo enterraron. Ah, pero lo enterraron al final. Claro. Es lo que te digo. Ah, lo enterraron. El tipo se veía que iba a hacer publicidades tipo, no seas duro como David. Claro. Usá ya tal moto. No te quedes callado. Claro. Aprovechá la libertad de expresión. No, claro, el único tema es que lo pusieron así sin el casco. Un mal mensaje. No, no, ¿eh? Ah, está ahí. Pero él se murió por otra cosa. La seguridad se puede matar. Ahí está. Claro, la seguridad de chaleco antibala, pero no. Y se murió por eso. Por ahí los detractores del casco te podrían decir, mira, este boludo usaba casco y mira cómo terminó igual muerto. Claro, la verdad, ¿no? Puede ser contraproducente. Digo, de cualquier manera, ¿cómo se le explica, por ejemplo, al sobrino del a Josecito? Tipo. Josecito viene 7-8 años. Por ahí que lo llevan a la funeraria, ya es un bajón. Sí. Vos te gastaste en tu casa explicándole a Josecito que bueno, lo agarró de la abuela y se lo llevó. Y sí, sí, claro. Y alguien... Pero Josecito después, el sobrinito después va a preguntar, che, ¿por qué a mi otro tío que murió de cáncer no lo enterraron con la máquina de quimioterapia, por ejemplo? Entonces va a preguntar el pibe después. Claro, va a pensar que todos son iguales. Claro, ¿entendés? Bueno, el humor, ¿no? Acá siempre pero presente. Pero los chicos que son chicos se curiosean. No, después. Claro, es verdad. Pero tiene razón en lo que dice. Tiene razón. Después tiene así razón. Va a ser con todo. Se me ocurren ¿entendés? Otros casos. Hay, claro. Ejemplo, gente que murió en el Titanic. ¿Cómo? Claro, a Pompilio lo entierra con un paquetito de Viagra. Ah, bien. O bien. Una modelo. A Pompilio. Claro. O una modelito. Claro. O con una modelo. Claro, con un gato muerto, sádico, como simbólico, ¿no? Un gato. La modelo tiene que estar viva como para representar bien toda la cuestión, ¿no? La tenés que enterrar. Y alguno de los dos tiene que tener un movimiento, por lo menos. ¿Eh? No perderíamos mucho si enterramos a alguna de estas chicas, ¿no? No, un gato muerto como para que sea simbólico, simbólico. En realidad lo importante será que no hablen, no que dejen de mostrar lo que muestran. Eso está todo bien. ¿Cuál es el problema? Claro, hombre. Escúchame, uno que se murió en el Titanic, ¿qué sería? El barco ese que va dentro de la botella de vidrio, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Claro, todo se puede representar de algún modo. Se puede. Yo voy a tratar de comunicarme con esta gente. Otros casos. Otros casos así que se tengan que enterrar con algo. Y pasa con el que... auto, te atropella un auto, te enterran con el auto. Te pone un autito. O por lo menos que no, el paragolpe, algo. El paragolpe. Y del auto, qué sé yo. El arma. No, bueno, falló. El pedazo pero de cemento. Con el volante, en todo caso, que te el pedazo de cemento contra el que chocó y se murió y perdió masa encefálica, por ejemplo. Claro. Ponele. Podríamos seguir. Todo muy simbólico. Mucho, sí, sí. Es me muy gusta más el de la moto igual. Sobre todo porque, no sé, sentó un precedente. O el de la quimioterapia también estaba bueno. El de la quimioterapia está bueno. Lo que pasa que lo tenés que, no sé, es medio raro. Hay que tenerlo enchufado. Es todo otro gasto, ¿entendés lo que tenés? Acá el tipo lo pones así y no gasta nada. Entonces, la moto no está vendiendo. Además, la moto está ahí. La moto la pones en Mercado Libre después. Como, claro, ¿sabés cómo la vendes? ¿Te imaginas? ¿Sabés cuánto velorio, morboso, ¿te imaginas en el velorio todo silencio? Tomando un café, 3 de la mañana y de repente suena la bocina de la moto. Ah, que se prende, ahí la acelera. Se prende. Oh, ¿qué haces? ¿Cómo está pegando esto, negro? La semana que viene tendremos entonces a un muerto de cáncer acá en las noticias, The emotion it was electric and the stars they all aligned. I knew I had to make my decision, but I never made the time. No, I never made the time. In the dark. Lost his eraser, but my forgiver found a son. And there are twisted days that I take comfort, 'cause I'm not the only one. Longer, right in my decision home. much longer, riding my decision home in the dark. For a while I can't stay, so far I can't stay much longer, riding my decision home in the dark. Estamos escuchando I Can't Stay de The Killers. Seguimos con más de El Gran Pez. El Gran Pez. Seguimos entonces con un poco más del Gran Pez, ahora con la columna que estrenamos la semana pasada, que está referido al Mundial, a los deportes, tan criticado en algún punto por nosotros, en algún momento no quisimos hacer esto. Los renegados. Sobre todo viendo el resultado de la semana pasada, ¿no? Sí. Sigo sosteniendo que no hay que hacerlo, pero estamos acá igual, porque ya estás acá. Porque el aporte del grupo de... Ya lo laburaste. Grupo Vila Manzano fue decisivo. Claro. Yo lo laburo. Apuntá más al micrófono, porque si no te perdés un poco. Exactamente. Entonces, ¿de qué hablamos hoy? Continuando la línea que iniciamos la semana pasada con el grupo del Mundial, el grupo A. Sí. Mis asesores me dijeron que convenía continuar con el B. Para no despistar al oyente. Sí, sí, sí, pero en un momento vamos a tirar... Vamos a la H y dejamos todo culo para arriba. Sin entender nada. Grupo B del Mundial. Sí. El grupo que todos conocen porque es el de Argentina. Ajá. Exactamente. Te acabas de enterar vos. Y Pablo lo conocía, sí. Sí. Pero él me encanta porque me sigue el ritmo como si estuviera todo claro. Argentina, firme candidata a ganar el grupo. Ajá. Eterno campeón moral. Argentina. ¿Con quién jugamos? Nigeria, Corea del Sur y Grecia. Nigeria, Corea del Sur y. Ojo, Corea del Sur. Ahora te voy a hablar de eso. Tenemos el mejor jugador del mundo como DT. Ah, bien. Mejor jugador del mundo como cara de los sponsors. Ojo. Bien. Ojo. Falta uno que juegue. Ahora, sí, exactamente. Tenemos, bueno, igual la mayor excepción de los últimos tiempos que fue el Mundial Corea-Japón. Ahora llegamos al mismo jugador con 8 años más, totalmente reumático, casi jubilado, para que se trate de redimir. Para ver si esta vez corre cuando va a tirar un córner. Esa es la idea de la búsqueda de mejorar. Bueno, pero Argentina tiene muchas chances. Y mi pronóstico es que si llega a la final y saca tres goles de ventaja, es gran candidato a llevarse la copa. Bien, bien, bien. Exactamente. Muy comprometido lo tuyo. Sí, sí. Y si querés, te nombro los grandes valores que va a llevar Maradona Mundial, como Jonás Gutiérrez, Heinze y demás asociados económicamente a él. Riquelme, ¿dónde está? ¿Por qué decís eso? Hay ciertas teorías de que, como el hermano de Heinze tiene negocios con Maradona. Supongamos que Heinze no, pues a mí no me gusta, pero Jonás Gutiérrez, ¿no te parece que tenga que estar? Parece que podría estar, pero es de los más criticados, es de los más fácilmente agredibles. Para mí fue siempre, tuvo un funcionamiento bastante regular en la selección. Es un poco desordenado, digamos, Jonás Gutiérrez. Sirve a los efectos de... Y pero el cuarto de él que molesta, en este caso, tiene que jugar nada más. Claro, ese es el tema. La última le puede dar una habitación solo y listo. Claro. Voy a pasar, no voy a hacer un comentario de eso, porque me quedó una serie. Pasó, voy a Nigeria. A Nigeria. Nigeria, un país africano que acostumbra a llegar a todos los mundiales con intención de sorprender, pero... Al final tiene menos sorpresa que una comedia de Steve Martin. Ajá. Como me ha dicho un amigo. Claro. Los octavos del 94 llegó, lo sacó Italia. El 98 llegó octavo, sorprendió a todo, lo sacó Dinamarca, lo sacó cualquiera. Pero siempre, ahora no prometen nada. Ahora directamente dicen, bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda, si nos podemos exiliar algunos ahí en Sudáfrica, nos quedamos. Claro, a ver qué onda. Es más, viene con la base, viene con la base del Mundial 94, lo cual indica que tiene jugador de promedio 40 años. Del 94. Claro, el primer mundial donde la pegaron y sigue toda la camada esa. Claro. Y están casi al borde de la expectativa de vida del país, que es de 43 años. Están todos ahí, con un león en el hombro. Claro, casi que ya no llegan al 2014, ¿no? Están... Claro, le dijeron que no podían entrar con las mascotas. Seguro que no. A uno dice, no, pará, no te metas con ese león, es el preparador físico del equipo. Claro, claro. Le saltamos al león y corren todos. Corren todos. Como dos horas, vuelta. No, no. Corea del Sur. Este es un caso más serio. Pedía que no se rían. Es un adicto en rehabilitación. Porque Corea se caracteriza por su pujanza y por su terrible adicción a las primeras fases. A punto tal de que nunca pasó una. ¿Nunca pasó una? Claro, es adicto a la primera fase. Pero no la puede... en el Mundial de Corea-Japón no llegaron ellos hasta octavos. Pero por ahí. No me vas a hablar de Corea. No me vas a hablar del Mundial 2. Escúchame. Mundial 2 la afanaron. Mano armada fue eso. Fue como... Bueno, no, disculpame, no estaba al tanto. Fue como el corralito. De eso, más o menos. Ah, no, se quedaron apanando. Anulaban goles a todos los rivales, pero a mansalva. Un mundial con Turquía y Corea del Sur en semifinales, no es serio. No, eso no es mundial. Claro, no, no, y Argentina, Portugal y Francia en primera ronda. Ya. Bueno, se enfrentó ya Argentina en el 86, así para los amantes de la coincidencia boluda. lo cagó a patadas a Maradona, así que ahora lo va a tener afuera a Maradona, le va a tirar un que otro pelotazo. Sí. Y bueno, tiene un jugador estrella que se llama Jason Park, juega de Manchester United. Manchester United. Gracias a que él juega en Manchester United, es una ola, una fiebre de fútbol en Corea del Sur, y ahora pudieron juntar 23 jugadores. Gracias a esa ola. Bien. Sacaron 23 más o menos que les sabían pegar. Un poco de la guerra. Y juntaron todo. 23 que le pegan a una pierna y no se caen. ¿Viste? Porque pues es muy difícil mantener el equilibrio. Claro, eso es importante. Bueno, el tema es cuidarse de ellos en la primera fase, porque los octavos son incógnitas, ¿viste? Ellos no. Los octavos es un misterio. La primera fase es un tipo mucha experiencia. Hay que tener cuidado con Corea. Y vamos a Grecia. Sí. Selección con historias, si las hay. Sí. Grecia. Sí, sí, sí. Sí, los primeros Juegos Olímpicos. País de grandes pensadores, de cultura, de arte. Se gastó todo todo lo creativo en eso. Porque el fútbol, la verdad, que es lo más rústico que pero, hay. Pero, claro, sí. Pero no había salido campeón así. Sí, pero exactamente. Europa, ¿no? Si no fue el equipo más amarrete de la historia del fútbol, es el segundo o tercero. Está el de Banfield de que salió campeón. No, Banfield es la naranja mecánica. Al lado, Grecia no gastaba, pero no gastaba ni nada. No pateaba el arco porque nada. Exacto. Empate a cero, penal, vamos. Trataba de meter dos goles por tiro. No gastar tiros al arco. No, era lo más amarrete que había. Más. A veces mandaba centros tratando de que la metan en contra a los rivales, claro, para no gastar un tiro al arco. Participaron curiosamente solo en un mundial con un resultado muy parejo. Fueron tres, perdieron los tres. Bien. Le hicieron un gol y le recibieron 10. Pero ese que estuvimos nosotros. Le metimos 4 nosotros. Ah, ¿no? Ahora los hijos de Sócrates, que serían Grecia, sí, van por superar esa marca, van por comerse 6 o 7. Van por mostrar la marca. Pero está bien. ¿Con quién arrancamos a largo plazo? Nosotros arrancamos con Nigeria. ¿Con Nigeria? Sí. Uh-huh. O sea, igual hay que decir que Grecia en el 94 no le pudo salir la Eurocopa porque no tocó la pelota nunca. Pero si le hubiera tocado, hubiera podido desarrollar ese plan. Pasa que cuando no tocas la pelota es difícil. Más o menos enfocarlo en alguna decir qué voy a hacer. Pero arrancamos con Nigeria. El 17 de junio tenemos Corea y el 22 Grecia. ¿Podemos sobornarlos de alguna manera a los nigerianos? No sé, algo que estén necesitando. Bife, chorizo. ¿Qué no? Bueno, más fácil decir que no necesitan, porque la verdad que necesitan todo. Pobrecito. Pero una vacuna contra la lepra ya sería suficiente para sobornarlos, yo creo. Contra el mal de Chagas, un remedio, cualquier cosa. No hace falta trigo como con Perú, esto está hundidísimo. La bola, no. No pasa nada. Bueno, pero la de Grecia también, le podemos decir. Grecia está en Grecia, ¿eh? Grecia, sí, sí. Están tan parecido a nosotros, viste, tiene. Yo creo que clima de tensión, clima de crispación. Podríamos mandarle un par de piqueteros, ¿no? Como para enseñarles cómo prende fuego una calle. Porque estos muchachos los estuve viendo en la televisión. Son blanditos, Sí, blanditos, no tienen, viste. Van a una marcha y van caminando por la vereda. Sí, lo ves que están en la marcha y están todos pensando en la pose de estatua, viste. Paran en el semáforo, están todos blanditos. Sí, empiezan a debatir sobre el ser y no tiran piedra. Sí, no, simplemente. Pero bueno, veremos cómo le va. 12, 17 y 22 de junio se juegan los tres partidos de Argentina. Y bueno, uno coincide acá, en el aire. 12 de sábado, el sábado, jueves, y después creo que otro fin de semana. No, me parece que es día de semana también. Pero bueno, no importa. No importa. La gente lo debe saber. Sí. Y lo iremos informando a medida que vayan sucediendo las cosas. Bueno, vamos a decir, el pronóstico no es muy jugado. Argentina va a salir primero cómodo. Ajá. Sí. Pues si no, lo van a recontracagar a patadas a todo, nada más. ¿Quién es el tercero? El tercero sería Corea. Corea, bien. Y el segundo no te lo digo, pues no, soy guapo. No. Yo pregunto el tercero. Adivina. Bueno, ¿podemos terminarla, por favor? Dale. Gracias. Clásico mejorado. Frecuencia cero. La rompe. Pompe SRL, librería integral y estudio de diseño y producción gráfica. Impresión y grabado sobre cualquier tipo de material. Además, bordado y producción de artículos publicitarios. Ercilla 6701 Capital 4-644-1589 y líneas rotativas. Pompe SRL, la empresa de su imagen. Contragolpe no es cualquier cosa. Mi nombre es Leslie Nielsen. No estoy solo. Y acompañado nada más y nada menos que por Dana Flato. Hola, papi. Un programa que derrocha humor, alegría. No, está Coutinho, Pelé, Conchito, Pechito y Minito. Ay, no, no, vemos los chistes de esa gente patética. Por favor, o sea, basta. Originalidad, ocurrencia. Yo tenía un amigo que murió un lunes. ¿Ah, sí? Qué manera estúpida empezar la semana. Escuchanos, somos re locos. Un mexicano dijo, ¿qué onda si hacemos la ola? ¿Y sabías que hubo un muerto en ese mundial cuando jugó España? En España, claro. El mundial de España murió un... Sí, ahogado. Mucho humor, sí, sí. Por ahí no sube dentro de 20 años. Hacemos el programa patético y es un éxito. Noticias del día. Los hinchas quieren un equipo que gane. Y les voy a tomar más. Increíble. Pero bueno, ¿qué quieren los hinchas? Contragolpe. De lunes a viernes a las 15. Frecuencia Cero. La rompe. Asadorito, me voy al súper. Ma, acordate que lo último que tenés que comprar es la carne y la leche. Gracias por hacerme acordar. Está bueno esto de aconsejar a los padres. Siempre que vayas al supermercado, recordá que la carne y los lácteos son lo último que tenés que comprar y lo primero que tenés que guardar en la heladera. Es una manera de evitar el síndrome urémico hemolítico. Saber cómo cuidarnos es valorar lo que somos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y Fundación CANI. Nuevo Centro Médico Artigas, con Departamento de Salud Ósea y Muscular, Servicios de Traumatología, Rehabilitación y Ortopedia con Tecnología de Última Generación. WM Consultorios Médicos Sociedad Anónima le brinda atención personalizada con prestigiosos profesionales de la salud en el Centro Médico Artigas, con la misma dedicación que hace 65 años. Manuel Artigas, 5952, segundo piso, Capital. Le damos voz a muchas causas importantes. Causas y cosas por las cuales el mundo se fue a dormir hace mucho tiempo. Llegó el momento de despertar. Hecho en Buenos Aires. Despierta conciencias. Bodypay SRL, la empresa de su imagen. Línea directa 4-635-7391. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de... ¡Yo también quiero volar! ¡Y que me llamen sensación térmica! Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de... ¡¿Quién vive?! El gran pez. Seis horas, seguimos en vivo comenzando la segunda hora de este programa. Mili, ¿me recordás las vías de comunicación, por favor? El Gran Pez @frecuenciacero.com.ar, el Facebook El Gran Pez y el blog egpradio.blogspot.com, MSN egpradio@hotmail.com y el teléfono 4635-7391. Perfecto, estamos comunicados con un periodista, abogado creyente en la causa de la dudosa adopción de Ernestina de Noble y por los crímenes también, creyente por los crímenes de lesa humanidad sucedidos durante la última dictadura militar. Autor de dos libros también, escribe en la revista Un Caño, trabajó muchos años en Clarín y últimamente está en boca casi de todos. Estoy hablando de Pablo Yonto. Hola Pablo, mi nombre es Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal Ariel, cómo te va? Bien, ¿vos? Muchas bien, bien. Gracias sí, por atender. Un sábado de paz. Bárbaro, gracias por atendernos primero, justamente por tu sábado de paz te estamos interrumpiendo. Pero sobre todo viendo lo que está sucediendo, estás casi metido en todos los quilombos de última hora, ¿no? ¿Es verdad eso? No. Ha coincidido en estas dos últimas semanas el tema tanto del periodismo y la prensa en la dictadura, la cuestión de Ernestina de Noble y bueno, se juntaron estas dos cuestiones que a la vez están relacionadas, pero bueno, por distintos caminos uno se cruza tanto judicialmente como en la vida periodística con estas historias de nuestro pasado y bueno, a mí me tocó estar justo como abogado y también como periodista viendo estos dos episodios y bueno, trato de ponerle la mirada que corresponde a cada uno, la judicial en lo judicial y la periodística en lo periodístico. ¿Es medio complicado poder hacer eso, la división esa, o en cuál por ahí te sentís un poco sí, más cómodo? A veces sí, porque no sé, parece que uno estuviera tratando de aparecer en dos lados y no se trata de eso, sino de una coincidencia. una coincidencia que además espero que tenga pronto solución, por lo menos la judicial, y que se termine de una vez, que es que se haga el análisis de los chicos y que se sepa de una vez por todas si son o no son hijos de desaparecidos, ¿no? Que esto creo que es lo que va a darle final a esta historia, y bueno, y ellos tendrán que, si son hijos de desaparecidos, tendrán ya que ser ellos los que reconstruyan su historia de aquí en adelante, y si no lo son, bueno, seguirán a la búsqueda de quienes sean sus verdaderos familiares para tratar de ubicar la identidad de estos chicos, ¿no? Pablo, te saluda Lionel, ¿cómo te va? Introduciéndonos en el tema judicial, justamente, que acabas de meterte vos, ¿tenés alguna expectativa, sí, idea, ilusión con respecto al cambio de juez de la causa Noble Herrera? Sí, ahora hay un cambio de jueza sería, porque bueno, el juez fue apartado y entró una jueza, que es la doctora Arroyo, del juzgado federal de San Isidro, y esperemos, bueno, que con ella las cosas se hagan más rápido, las cosas se hagan mejor. Esperemos que muy pronto pueda ingresar ingresar ambas muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que ahí empiecen los análisis, y esa es una de las pruebas, digamos, que demostrarían si son o no son hijos de desaparecidos. Mientras continúa también la investigación, pero por lo menos esta prueba casi central, creo que esta jueza la va a poder acelerar. Esperemos que esta semana, la semana que empieza ahora, el 3 de mayo, tengamos ya alguna novedad de la jueza ordenando el análisis tal cual estaba dispuesto el 8 de febrero de este año, ¿no? Tal cual. Cuidado, Pablo, perdóname, cuidado con el teléfono, que por ahí se está escuchando medio mal, no sé si por ahí lo movés o no sé cómo está, sí, dónde estás, pero... Sí, ahora se escucha bien. Ahí está perfecto. Bueno, sabes que decías, bueno, que se dio como una coincidencia, ¿no? Como una cuestión casi casual, la cuestión de que aparezcas hablando sobre los medios y también sobre los juicios de derechos humanos. Y yo la verdad que no creo que sea tanto una coincidencia eso, o una casualidad, de que la misma persona que habla sobre los medios y el rol de los medios en la dictadura y el rol de los medios en la actualidad tenga que ver también con cuestiones de derechos humanos. Está bien que esta vez, en este caso, vos sos abogado, ¿no? Pero bien podría pasar que fueras militante, o por lo menos que defendieras los derechos humanos en Argentina, ¿no? ¿Qué papel...? Sí, decime. No, que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, es esa coincidencia. En el periodismo, una cosa tan elemental como es la búsqueda de la verdad ha quedado relegada al décimo o vigésimo lugar en la tabla de valores, y en la justicia también se busca la verdad, si bien ahí es la cuestión es otro tipo de lucha, y eso sí es lo que ha coincidido en los tiempos, pero... estaría bueno que el periodismo discutiera este objetivo que uno cree que tiene, que es la búsqueda de la verdad, porque estamos en una etapa del periodismo en que no solo antes, sino también ahora, mostrar la verdad parece que no fuera la prioridad, y esto es lo que a uno le revuelve las tripas, que estén jactándose de decir la verdad, de ser periodistas independientes, etcétera, etcétera, alguna prensa que ha sido complaciente, que ha sido sumisa, que ha sido pusilánime con el poder civil, con el poder militar, con el poder económico, y esto es lo que a mí me obsesiona, eso ha sido mi obsesión durante años y lo va a seguir siendo, que hacer periodismo de periodistas está bueno, decirle y señalarle y que nos señalen los errores que cometemos está muy bueno, porque esa es la única manera de construir otro periodismo en la Argentina. ¿Qué crees con las últimas declaraciones de Morales Solá, o inclusive que en realidad es como la voz cantante de un pensamiento colectivo, creo yo, esto de tratar de meter el miedo dentro de las razones para hacer cosas, o de que tengamos cuidado con lo que puede llegar a pasar? Me parece que también es algo que está en varios puntos que han sucedido últimamente en varios temas, y es como casi lo que está a mano de ellos, esto de tratar de meter el miedo en el medio de todas estas cuestiones. Sí, son los dueños de la voz y del micrófono, ¿no? Hace años son 20, 30 periodistas y, o pseudo periodistas que se han apropiado de los medios de comunicación, se han apropiado de la palabra de todos los demás, se han apropiado del derecho de jactarse de que ellos son la prensa, y es hora de empezar a bajarlos del pedestal, y dar una discusión en igualdad de condiciones. Y creo que bueno, que se está dando ese momento histórico de terminar de escuchar nada más que a la voz de esos 20 o 30 y entender que hay otros periodistas que también tienen cosas para decir y que tienen mucho para observar. Y este miedo que están generando tiene que ver con eso, ¿no? Ellos lo que buscan es solamente la protección de ellos, quieren los fueros periodísticos, quieren que no se hable de ellos, y lanzan este fantasma de va a haber un muerto, guarda que va a haber un muerto, para que, al revés, para que haya más silencio. Claro. Eso es lo que quieren ellos, ¿no? Que no se hable, y lo dicen todo esto como un ataque a la libertad de expresión, cuando nunca tuvieron tanta prensa, ni nunca tuvieron tanta posibilidad de expresarse y de quejarse como ahora. Así que... Sí, porque salen las tapas de los diarios eso, ¿no? Aparte, eso es lo... Porque no es loco, claro, ¿no? No solo que tienen el micrófono, los diarios... repercusión en todos lados porque están en los lugares donde los demás no pueden estar, no solo eso, sino que además generan visitas al Congreso para tener más cámara y más voz y más posibilidad de expresarse. O sea, la desproporción entre lo que puede hablar Magdalena, Joaquín, Chiche Helbrun y todos los demás es de más o menos 2000 a 1. Ellos tienen la posibilidad de hablar y hablar y tener un rating y una posibilidad de escucha multimillonaria, como lo es también sus, como lo son también sus cuentas bancarias, contra la humildad y lo que pueden hacer ustedes, otras radios, algunas revistas, algunos periodistas que están, por supuesto, en el sótano, en el subsuelo de la posibilidad de tener audiencia múltiple. Y bueno, que esto se empiece a emparejar alguna vez es el deseo de quienes reclamamos un periodismo igualitario, un periodismo en el que intentemos ser todos iguales y tener todas las mismas posibilidades. Tal cual, vale recordar que ayer la Cámara en Mendoza dio vía libre para que la ley de medios sea tratada por la Corte Suprema. Ahora sí, ojalá que llegue a la Corte y ojalá que la Corte en esto se vista de gala y saque un fallo ejemplar, diciendo que se tiene que terminar la ley de la dictadura y que esta es la ley de la democracia y es la que por el momento se puede sacar. Yo siempre la he cuestionado esta ley por eso, porque tiene que ser mejorada con los años, la ley nueva, pero no tengo ninguna duda de que frente a la ley de la dictadura esta ley es muy superior, y que me quedo cada vez más tranquilo de que si la ley anterior de la dictadura quiere ser defendida por estos tipos que durante 30 o 35 años monopolizaron la palabra de los argentinos, que son Magdalena, Chiche Helbrun, Morales Solá, el Grupo Clarín, el Grupo La Nación, etcétera. Y si ellos están defendiendo la vieja ley, entonces los que defendemos la nueva ley tenemos razón. Evidentemente, sí, me quedo tranquilo, la dictadura, ¿no? Y la quieren defender ellos. Sí, sí, me quedo tranquilo. Por ese lado me quedo tranquilo. El que habla con nosotros es Pablo Yonto, periodista y abogado. Sí, Leonel, decime. Pablo, vos antes hablabas de los dueños de la voz y ejemplificabas con estos personajes. Vos podrías dar fe de esto por tu libro, La Noble Ernestina, que yo también puedo dar fe de lo difícil que es conseguirlo y lo difícil que seguramente te fue la distribución y conseguir una editorial acorde a un intento de llegar a gente. Uh-huh. ¿Se te cerraron muchas puertas? Uno ha tratado de contar en ese libro algunos de estos episodios y algunos de estos hechos que representan la desigualdad informativa y la desigualdad periodística. Y bueno, y uno también sabe que estos libros no hablan por las grandes editoriales, que estos libros no tienen nada que ver con Editorial Planeta, con Editorial Sudamericana, que estos libros se hacen a pulmón y por la calle, con cooperativas para poder llegar a algún público, y después lo vas viendo cuando, por ejemplo, la Editorial Planeta se adueña también de los medios de comunicación. Acaban de cerrar una revista en Colombia, una de las revistas más conocidas, la revista Cambio, comprada por la editorial Planeta. Entonces uno iba entendiendo que este maravilloso mundo de la comunicación está cada vez más concentrado y que la pelea tendrá que ser cada vez más fuerte para que la gente tenga posibilidad de expresarse, ¿no? Mientras menos medios haya y más monopolios exista, la posibilidad de que el pueblo, de que la gente, el ciudadano común se exprese son cada vez más reducidas. Mientras más medios haya, mientras más pluralismo informativo exista, mientras menos dueños de los micrófonos haya, que el ciudadano común, el del barrio, va a tener cada vez más chance de contar lo suyo, ¿no? Tal cual. Qué raro, ¿no?, el dato este que tiraba sobre Colombia, ¿no? Porque Colombia no figura en ningún lado con problemas de libertad de prensa o algo por el estilo. Más que nada Venezuela, ¿no?, lo que se nombra constantemente. Sí, que van a preguntarle, esto acaba de suceder hace poco, que van a preguntarle al periodista de la revista Pandio. No creo que alguna vez condujera, por lo menos desde lo empresarial, García Márquez, después se fue, después la compró el Grupo Planeta, y que acaban de cerrarla, que vayan a preguntar ahora el despelote que hay en Colombia con este tema, ¿no? Sí. Pablo, más allá de un caño, ¿vos estás escribiendo en algún otro lugar o la gente te puede escuchar en alguna radio? Porque sé que trabajaste en algún momento en la Radio de las Madres, pero sí, sé que estabas escribiendo, no sé si todavía escribís en el blog de Majul, ¿cómo se llama? Hipercrítico. Todavía, sí, Hipercrítico se llama. Sí, estoy ahí, mucha gente me pregunta si se puede escribir ahí. Le digo, bueno, fue una de las cosas que le planteé a Majul cuando me convocó. Digo, ya sabes lo que hace años pienso del periodismo, yo no pensaba lo mismo al comienzo, yo era uno más de los que agachaba la cabeza y hacía y acataba lo que le decía la empresa, hasta que, bueno, en algún momento, como algunos otros, tomamos conciencia de lo grave que era seguir haciendo eso y nos dedicamos a intentar hacer un periodismo libre y, bueno, creo que somos cada vez más los que estamos lográndolo. Y yo le planteé a Majul eso, que necesitaba, lo único que reclamaba era libertad absoluta para poder escribir como la merecen todos los periodistas, de poder contar lo que ven y lo que quieren sobre su opinión. Y me dijo que sí, y bueno, y estamos ahí, sí, puedo intentar ser ahí una voz distinta a la que por ahí tiene, la mirada que tiene el propio Majul sobre los medios y sobre la realidad argentina. Perfecto, entonces, ¿y en radio no estás ahora? No, en radio no, solo en prensa gráfica, en la revista Un Caño, en hipercrítico.com, que es este lugar del que hablamos recién, en una revista que se llama 2010, que se hace en La Plata, y en una revista que se hace, bueno, aquí en Buenos Aires, Caras y Caretas, dirigida por Felipe Piña. Claro, igual con toda la historia que hay alrededor, no tenés mucho tiempo para estar haciendo otros programas, ni muchas cosas más, así que creo que últimamente estás bastante ocupado, parece, ¿no? Sí, igual el periodismo, bueno, lo hago desde casa, con mis artículos, y eso me permite tener, por suerte, tiempo para mi militancia, que es en el campo de los derechos humanos. Yo trabajo de periodista y milito como derechos humanos, yo no, como abogado de derechos humanos, no vivo de eso, digo, lo hago simplemente como actitud militante. Eso está bueno remarcarlo, que todo en los juicios en donde estás no es por una cuestión de plata ni nada por el estilo, sino que es una militancia eso, por los derechos humanos, y la verdad que está bueno eso. Bueno, Pablo, realmente bueno, te agradecemos por el tiempo que nos brindaste. Ojalá que las cosas que estás defendiendo se cumplan, simplemente porque nosotros estamos bastante de acuerdo con lo que vos, con tus ideas y demás. Por eso también es que te damos espacio en este programa. Así que también, lógicamente, cuando quieras decir algo, sabés que acá hay un lugar para que lo digas. Así que desde ya te agradecemos, esperamos quizá en algún otro momento hacer algún contacto nuevamente, y bueno, te dejamos disfrutar el sábado como lo mereces, me imagino. Bueno, gracias, y por un lado abrazarlos por el Día del Trabajador y abrazarlos por ser parte de ese grupo que creo que cada vez es más grande de jóvenes que está intentando construir grandes o pequeños espacios de libertad en los medios de comunicación, y creo que bajo las consignas de libertad, de verdad y de justicia, muy pronto se viene un nuevo periodismo en la Argentina, ¿no? Esperemos eso, Pablo. Gracias entonces por la comunicación. Un abrazo grande. Chao, saludos. Pablo Yonto con nosotros. Fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabes sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado, pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarranz en la columna de música del Gran Pez. La muerte de Luca Prodan, allá por el 87, se termina Sumo, pero también comienza una nueva historia para los integrantes que quedan acéfalos a partir de ese suceso. Intentar volver a ser luego de lo que significó Sumo era un desafío, una gran apuesta, pero todos decidieron correr el riesgo. Así fue que se formaron dos grupos. Uno, vigente aún, con gran éxito y muchos seguidores, que es Las Pelotas. El otro, con mejor suerte, con un presente y un pasado indiscutido y con el merecido título de ser una de las mejores bandas del rock nacional. Hablo, por supuesto, de Divididos. Simplemente para ir aclimatándonos, los dejo escuchando A la Delta, del disco Acariciando lo Áspero, segunda placa editado por el grupo, y así les doy la bienvenida a la columna de música del día de hoy. Divididos en El Gran Pez. Cosas siguen lo que en cualquier cabeza sería el curso normal, por lo general no termina pasando nada, o nada novedoso en realidad. Quizá de las dificultades y de las extravagancias es que suceden cosas trascendentales. No siempre surge el talento, aunque está demostrado que tanto Ricardo Mollo como Diego Arnedo lo tienen, y de sobra. Lo que sucede en el ambiente del rock es absolutamente opuesto a lo que pasa en cualquier otro ámbito. Si Divididos hubiera tenido que hacer, como lo hizo, un montón de recitales en obras para poder así financiar su disco por no conseguir empresa que quisiera bancarlos, pero hubiese tocado en vez de rock jazz u otros géneros, no hubiese pasado nada. Probablemente no hubieran grabado nunca, pero tocaban rock. En los tiempos actuales, pareciera que cualquiera que toca cuatro acordes seguidos en una guitarra desafinada es una promesa, o aún peor, una realidad. Pero esta gente se ha puesto las vestiduras de quienes cuentan con sus hechos cómo se tocan esos acordes, casi sin transpirar o en realidad demostrando con sudor lo que hace falta. Conocidos como la aplanadora del rock, ¿quién imaginaría que siendo solo tres tipos puedan sonar como suenan y tocar 40 temas por show como solían hacer en algunos momentos de juventud y excesos? Como toda buena banda de rock, tiene muy lindas baladas y ahora les presento una. Parmil forma parte de Narigón del Siglo, disco grabado en el año 2000, y más allá de ser un corte de difusión del disco, no deja de describir al grupo. Esas influencias del folclore plasmadas en sus temas son algunas de las características que define a Divididos y que lo distingue de los grupos que forman parte de su generación. Este dúo de A3 ha sabido mantener una cierta lógica. Encontrar grupos parejos en todas sus filas es complicado. Nadie discute a los Beatles, por ejemplo, pero Ringo era un muerto. O uno del montón al menos. Acá, Moyo tiene una de las mejores voces del rock nacional, con la capacidad de hervirte la sangre tanto en una balada como cuando te incita a la violencia. No es un guitarrista de grandes recursos, pero siempre destaco a la gente que sabe lo que está haciendo y que conoce sus capacidades y las explota al máximo. Es una virtud conocer las propias limitaciones. Además, estudiar en profundidad a Hendrix no está nada mal, ¿no? Arnedo es quien sostiene cualquier cosa, en Divididos o en donde esté. Ese bajo Fender debe saber que quien tiene la suerte de ser tocado por un tipo que no hace una de más, que tiene una manera de andar las líneas que, aún siendo conocidas, marcan un estilo absolutamente propio. Quien sea bajista puede entender que armónicamente no hace grandes cosas, pero la creatividad dentro de lo que todos conocemos es lo que marca la diferencia. Al fin y al cabo, es rock, y sin subestimar al género ni al intérprete, Arnedo es un bajista de rock en su mayor expresión. Y los bateristas son un tema aparte. Tres bateros pasaron por la banda. Gil Solá, preferido de muchos, para mí un buen baterista de rock. Jorge Araujo, el baterista de Divididos, para mí algo diferente, el toque, el sonido, la dinámica que generaba con sus ritmos. Y Catrilcia Varela, el presente, la fuerza, la energía. Me quedo toda la vida con Araujo. Musicalmente, el rock es la línea guía, pero se notan influencias varias. Y lo bueno es que siempre fueron en forma respetuosa. Así como el folclore los atravesó, escuchándose instrumentos propios del género en las grabaciones, haciendo adaptaciones de distintos ritmos o inclusive invitando a participar de sus recitales a músicos reconocidos dentro del ambiente del folclore, también sucedió con el tango, pero no sacaron un disco espantoso aprovechando el auge de la música ciudadana, sino que en esas ocasiones lo que sonaba de fondo era una orquesta que sabía tocar el género, lo cual pareciera casi una obviedad, pero no lo es. El tema es que Divididos es una marca registrada. A quien no le guste y a quien no, por suerte hay música, hay ideas y hay al menos proveniente de este dúo siempre trío rock para rato. Los despedimos de esta columna escuchando Nene de Antes, del disco Gol de Mujer del año 1998. un clásico mejorado. La Rompe. Sonidos crujientes erizan tu piel. Y en el cosmos de tu mente, viejas melodías sostienen un frenético deseo. La antigua leyenda ya muy cerca está. Y un tenebroso cruce se viene asomando entre el cielo y la tierra. Existe un lugar donde tu alma tendrá respiro. Lucero. Lucero. La última parada antes de llegar a la sucia encrucijada. Lunes a viernes, 0 horas. Frecuencia cero. La Rompe. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Cuando le das el pecho a tu hijo, le estás dando alimento, salud y amor. Cuando le das el pecho a tu hijo, le estás dando vitaminas y nutrientes. Y con más nutrientes, estás haciendo grande su imaginación. Cuando le das el pecho, estás dando inteligencia y poder de razón. Para tu hijo no hay nada mejor que la lactancia materna. Infórmate ingresando en nutrired.org o escribinos a información@nutrired.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Frecuencia cero, la Rompe. Llegás tarde, con olor a cerveza y el suéter a medio poner. Negar todo pasó de moda, ahora hay que actuar. Escuchalo a Gabriel Villalba para no quedar mirando a tu amor con cara de novela mexicana. Columna de teatro en El Gran Pez. ...38 minutos pasaron de las 4 de la tarde... ...ya estamos en la recta final del programa... ...Mili, antes de seguir con esto... ...y de seguir con Gabriel... ...que ya se ha introducido al programa... ...vamos a recordar las vías de comunicación, por favor. Bueno, el Gran Pez... @frecuenciacero.com.ar... ...el Facebook es el Gran Pez... ...el blogspot egpradio.blogspot.com... ...el MSN egpradio@hotmail.com... ...y el teléfono 4635-7391. Caramba. Perfecto, mucha información para mí. En un momento, creo que en la segunda línea ya no había escuchado más. Prende la radio. Esperemos que la no gente joda. Lo haga, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos aquí para inaugurar una sección acá. Podrían venir unas palmas, por ejemplo. Una palma. Pero tal vez sea mucho pedir. Es demasiado. Me parece que lo agarramos. Sobre todo porque, están escuchando rock and pop. Claro, bueno. Están escuchando rock and pop y mirando TN aparte. Claro, no, sí. No, no. Sigue, no. Cada uno no la suya. Está es bien. Una cosa hermosa. Bueno, Gabriel Villalba está con nosotros. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Acá así, bien al micrófono. Bien al micrófono. Exactamente. Ahí me copia. Te copio. Perfectamente. Bueno. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá lo de las palmas arriba me sonó a sábados musicales, pero bueno, la dejamos pasar, ¿no? Sí, no dejémoslo, pasa nada. Dejémoslo ahí. ¿Vos vas a venir acá a hablar de qué, en teoría, no? Todavía lo desconozco. Lo desconozco, vamos a ver, de lo que podamos. Como todo el programa, como estamos acostumbrados a hacer sí, esto, sí. Está bien, te adaptaste claro. Rápido. Yo tenía una columna armada, pero como vi cómo venía el programa, dije, bueno, charlemos a ver qué pasa. Bueno. Bueno, en realidad, mi columna es de teatro. Yo quisiera hablar como es muy amplio, ¿no? Hablar un poco de sí. La palabra teatro, digo, porque podemos encararlos desde millones de lugares. Pero me voy a copiar acá un poco de mi amiga Lu y vamos a ir un poco históricamente a cómo se sucedió el teatro en Argentina, ¿no es cierto? O sea, el teatro es un movimiento que sabemos que viene de Grecia, o sea, es muy antiguo. Pero en Argentina tiene también su nacimiento y tiene como momentos complicados y momentos muy favorables. Por ejemplo, desde un principio, viste que uno cuando se pregunta algunas cosas siempre es conveniente investigar históricamente, porque sí. Nada es casual y nada es gratuito. Entonces, investigando un poquito, vemos que hay dos versiones diferentes del inicio en el teatro en Argentina. O sea, hay una versión oficial y una extraoficial. Como suele suceder. Como suele suceder, exactamente. La versión oficial dice que en 1783 se crea en Buenos Aires la primera casa de comedias y que el gestor de esta empresa fue el Virrey de las Luces, como se lo llamaba, a Virrey Vértiz, ¿no es cierto? Sí. Pero investigando un poquito más, nos podemos dar cuenta que el primer teatro en realidad que fue de Buenos Aires, que fue no oficial, fue construido en 1752, o sea, unos años antes, por un músico italiano, el flautista Domingo Saccomano, en sociedad con un zapatero de alta costura, era como un Roberto Piazza de la época, ¿no es cierto? Me imagino, ¿no? Un español, Pedro Aguiar. Se llamó Teatro de Óperas y Comedias. El teatro este, bueno, funcionó durante un tiempito en Buenos Aires y después se cerró cuando ellos dos, que no sabemos qué vínculo tenían, pero si él era un Roberto Piazza nos podemos imaginar, cuando ambos se van a vivir a Lima. O sea, que ya desde el vamos tenemos como dos corrientes diferentes que dicen que no, que el Teatro de la Ranchería, que fue el de Vértiz, fue el inaugurado, pero bueno, vamos a sostener un poquito esta porque del anterior mucho no se sabe. Claro. Con este discurso el señor Vértiz... me gustaría tener ahora la voz de Pancho Ibáñez para leer esto, porque quedaría como mucho mejor, pero voy a usar la que tengo, que sí, no me favorece. Ahora no te puedo solucionar el problema ahora, pero avisarme un poquito antes y pues lo traemos a Pancho. Está bien, o pedimos una comunicación, pero una cosa sí decía este señor que dice, no solo lo perdón, vamos a empezar de nuevo. Sí, bueno, Pancho, a Pancho Ibáñez no le pasaría esto. No le pasa esto. No, por lo menos lo edita. Y habla palabras más complicadas. Claro, ahí va, vamos a tratar. No solo lo conceptúan muchos políticos como una de las mejores escuelas para las costumbres, para el idioma y para la urbanidad general, sino que es conveniente en esta ciudad que carece de diversiones públicas. O sea que se ve que este señor estaba aburridísimo acá en el Río de la Plata, dijo, bueno, vamos a abrir un teatro porque la verdad es que esto... Es no lógico más. Igual, ¿no? Es lógico, que te mandaron de España para acá en el 1800, no había nada acá. No había nada, imagínate, llega a una aldea en donde allá ya estaban bastante, ¿no? Sí. Con bastantes cosas adelantadas. Y bueno, y abren este teatro, que era en realidad un galpón de una familia adinerada de Buenos Aires que tenían campos y eso lo usaban para guardar algunas cositas, ¿no es cierto? Entonces ahí se abre el primer teatro. ¿Te suena la historia? Familia adinerada de Buenos Aires, campos, un sí, lugar. Un bueno, a mí me suena un poquito. Digo, para que vayamos entendiendo la historia. ¿Qué fue? ¿El año pasado fue esto? Para mantener hippies adentro y esconderlos de lo público, ¿no? Claro, porque antes actuaron en una plaza pública. Esto es lo que te faltó decir. Claro. Ahora los encerraron en un galpón. Y ahora los ponían. Tengamos los controlados, claro. Estos pibes desquiciados. Exacto. Bueno, este lugar se abrió en las calles San Carlos y San José, lo que ahora sería Alsina y Perú. Era un recinto provisorio. La idea era después abrirlo definitivamente como un centro cultural importante, ¿no es cierto? Fue humilde en un principio, cuestionado, pero se fue convirtiendo en definitiva en el centro de la actividad lírica y teatral de Buenos Aires. El teatro abría las puertas para albergar a los ciudadanos, es decir, a la burguesía porteña, no claro. Estaba abierto para todo el mundo. No. Disfrutaban de las veladas de ópera, obras teatrales. Se representaron, para que sean una idea, obras de Lope de Vega y del porteño Labardén. Labardén, que también fue muy cuestionado en ese momento, ¿no es cierto? Él era abogado, aunque nunca se recibió, era docente, dramaturgo, periodista, y fue precursor en la Revolución de Mayo. Se le adjudica una obra que se llamó Siripo en 1786, pero que también hay una controversia, porque después aparece otro señor que parecería que también inventó esa obra, pero como después la ranchería se incendia y no queda casi nada de ese lugar... la obra esta también se incendia, con lo cual queda solo el segundo acto. O sea, estos son los comienzos de la actividad teatral de Buenos Aires, para que vayamos teniendo un poquito el panorama, ¿no? La ranchería se incendió, como habíamos dicho, en 1792, de una forma muy curiosa. El 15 de agosto... Hay una foto de alguien con un litro de nafta, ¿no? En la puerta. Más o menos, pero fíjate lo que pasó. El 15 de agosto de ese año, de 1792, un cohete volador... disparado de la iglesia San Juan Bautista, que estaba a dos cuadras del lugar, cae en el Teatro de la Ranchería y se incendia por completo. O sea que no queda nada. Son como muchas casualidades, ¿no? Como que la Inquisición esté festejando con fuegos artificiales y justo cae en un lugar... Es como muy raro, claro. ¿No? Es como decir, bueno, si así nace el teatro, ¿cómo llegamos a hoy? Bueno, esta es una de las preguntas. ¿Cómo explicamos a Sofovich? ¿No? Que estábamos hablando de eso. Exactamente. Bueno, unos años después, en 1804 o 1806, según otras fuentes, viste que siempre queda bien decir según otras fuentes, que no sabemos bien cuáles son, pero queda bien decirlo. Por las dudas. Un cafetero, que no es Palito Ortega en este caso, un poquito antes, Ramón Ainace, Añase sería, y el cómico José Speciali obtuvieron un permiso para construir el Coliseo Provisional de Buenos Aires frente a lo que sería la Iglesia de la Merced, que hoy sería el Reconquista al 200, más o menos. El director de la orquesta era el maestro español Blas Parera. ¿Te suena? Sí. Sí. Muy bien. Está bien que le suene, porque era el autor de la Marcha Patriótica, claro, ¿no? Que después fue el himno nacional argentino, que duraba como 20 minutos en esa época, ¿no? Que se usaba para todo. O sea, imagínate que el tiempo de las obras de teatro era eterno, porque se usaba primero poner la Marcha Patriótica. Si vamos al teatro, no. No, claro. Trae la bolsa a dormir. Claro. Andate con un tiempito. Claro. Bueno, luego de esto triunfa la Revolución. Este teatro se lo relaciona con la Revolución, se llamaba así, ¿no? El Teatro de la Revolución. Y el cabeza de compañía, Luis Ambrosio Morante, estrena una obra llamada El 25 de Mayo o El Himno de la Libertad. Y es muy curioso el título, porque unos años antes, en la París Revolucionaria de 1792, se estrena La Marsellesa o El Canto de la Libertad, ¿no es cierto? Entonces ahí como que empiezan a hacer un poquito de ruido. Claro. ¿Esto qué pasó acá? ¿Qué pasó? Que se llama parecido, habla más o menos de lo mismo, ¿no? Jacobino, por acá. Claro, ¿qué está pasando? Algo pasó. Tampoco los investigadores se ponen de acuerdo si Morante fue el autor de Siripo, ¿no? Que habíamos hablado recién. ¿Es Labardén o Morante? No se sabe demasiado. La misma discusión existió alrededor de Tupac Amaru, ¿no? Una obra que también él escribió y estrena en ese mismo teatro. Pero eran tiempos complicados, eran tiempos de anarquía, ¿no? Con lo cual cada uno más o menos hacía lo que le parecía, en el término artístico también. Y para contribuir un poquito a la confusión general, aparece por primera vez en el Río de la Plata una crítica teatral en el periódico Argos, y se trata de una columna permanente que lleva el nombre de Coliseo, sí, en donde este señor tenía un espacio importante, ¿no? Cuya defensa del gusto propio de la ciudad llega hasta proponer que debemos reducir a dos actos cortos El criado de dos amos. Esta obra es ni más ni menos que Las trapacerías de Escapín, de Molière, pues decían que era más un sainete que una comedia. O sea, imaginemos un señor con mucho poder en ese momento en la cultura de Buenos Aires, proponiendo rearmar una obra escrita tres o cuatro siglos anteriores y diciendo... La humildad ante todo, ¿no? Sí, la humildad ante todo. Claro, claro. Es como decir, bueno, mira, yo voy a hacer una adaptación de un Shakespeare porque me parece que este tipo no está escribiendo muy bien. Entonces dice, a modo así despectivo, que es más un sainete que una comedia, ¿no? Para que tengamos una idea de qué es una comedia y qué es un sainete, las diferencias. Una comedia, bueno, tiene una estructura dramática en donde, el protagonista tiene una historia dramática, pero que es como una persona común y corriente, que le pasan determinadas cosas, pero su moral es como más liviana, entonces no está tanto en la tragedia griega, digamos. Y un sainete es como una cosa muchísimo más liviana, que es como una pieza dramática jocosa, que generalmente es de carácter popular y se hacía en los banquetes europeos, como en el medio entre un plato y el otro, mientras la gente vomitaba para seguir comiendo, se hacía como esta cosita ahí en el medio, ¿no es cierto? Sí. O sea que después fue prohibido por ser vulgar y chabacano. Claro. Pero bueno, llamar una obra de Molière sainete es como medio complicado, ¿no? Un poco fuerte. Y bueno, así vamos a ir avanzando un poquito hasta llegar a nuestros días con estas obras teatrales y la historia un poquito del teatro argentino. Y con algunas cositas curiosas que quizás uno no sabe tanto, pero que es interesante saberlas para saber cómo llegamos al teatro hoy en día. Perfecto. El premio que hay para la obra de arte del día de hoy es referido también a esta columna, si quisiéramos, porque es en realidad un par de entradas para la obra que vos estás protagonizando. Exactamente, sí. Formo parte de una obra que se llama Bésame Mucho, de Javier Dolte. Javier Dolte es un autor y director nacional muy interesante, ganador de muchísimos premios. Tiene su compañía en Buenos Aires, monta sus obras también en España, y la verdad que es un espectáculo que ya ha sido estrenado en el 2003 con mucho éxito, ha hecho giras y ahora es la reposición con este elenco, ¿no es cierto? Bésame Mucho. Estamos los domingos a las 19 horas en Uniteatro, Guardia Vieja 3360, están todos invitados, y para quien gane la consigna de hoy, dos pares de entradas, que creo que ya estuvieron ahí. Por ahora hay uno. Por ahora hay un ganador, pero Mili se va a encargar en breve de velarlo. Nos tenemos que ir porque nos están a punto de echarnos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Chau. Chau. Sopa de letras, la receta de la realidad. Frecuencia cero. El vaso medio lleno o medio vacío, el día o la noche, el yin y el yang. La vida recrea su imaginación utilizando todo lo que tiene a su alcance. Sin embargo, esta vez no le damos alternativa a la ambigüedad. En el Gran Pez presentamos pequeñas obras de arte, fragmentos que trascienden todas las intenciones. Bueno, la obra era del libro El amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Era todavía demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a este sacrificio logramos sobrellevar el pasado. Siempre con la esperanza de encontrar algo que fuera como el amor, pero sin los problemas del amor. Bien, alguien ha respondido correctamente, ¿verdad? Verdad, la ganadora es Nadia Papavero. Y bien, ella, bueno, ya ha enviado acá el número de documento para que, y el nombre completo, como para que en la boletería queden las entradas a su disposición. Así que mañana, a partir de las 19 horas, puede pasar un ratito antes, en realidad, ahí por el Uniteatro, Guardavieja 3360, para ver la obra Bésame Mucho, que protagoniza nuestro flamante columnista de teatro. Sí, sí, sí. Así que, ¿qué más hay? Mirá, ¿hay algo más para comentar de lo que puede hacer la gente hoy o mañana rápidamente? Bueno, hoy va a estar Caetano Veloso en Avenida Santa Fe y Avenida Sarmiento a partir de las 5 horas. Después de la radio, por supuesto, pueden claro, empezar a apertura arrancar la para allá. San Ramianovich y no sé quién sí, más. Sí, a las 7 toca él. Claro, más tarde. Perfecto. Y después, bueno, va a estar el Festival Polo Circo, que es un festival organizado por el gobierno de la ciudad. El domingo mañana va a estar a las 15 horas. Gratuito va a estar la Escuela Circo Social en la Villa 2124, Barraca, sería la dirección, no es que sea una villa. Y después el 2030 está Tambés Dussel en la campaña francesa. Tranquila, tranquila, que estamos bien con el tiempo. Estamos bien con el tiempo, entonces me tranquilizo un poco. Algo que vas a hacer o que le vamos a prestar un poquito más de atención la semana que viene, que es algo que vos fuiste a ver, ¿verdad? Bueno, sí, también con Luz Alice fuimos a ver la exposición Mujeres 1810 al 2010, que esto está en la Casa del Bicentenario, que queda en Río Bamba 985. Y la verdad es bastante interesante. La Casa del Bicentenario en sí está puesta a todo trapo, por no decir una cosa más fea. Está bastante bien, ¿no? Porque la tecnología, no, si en este programa no se dicen malas palabras. No. Por favor, por eso sacrilegio. No lo nombramos a Ariel. Claro, bueno, que le vamos. Bueno, esta muestra está compuesta también por objetos de arte, por audios y bueno, otras cosas bastante interesantes, que está muy buena y es enriquecedor, y para mí particularmente fue una de las pocas muestras que a mí me emocionaron, así que bien, igual la semana que verla. Viene vamos a tener algo más en profundidad, vamos a tener algo más con esto, así que igual para la gente que quiere tener algún adelanto puede ir hacia allá y resolverlo. Por ahora nosotros nos vamos a tener que ir hasta el sábado que viene, imagino. ¿Ya? Vamos a ver si podemos disfrutar. Sí, mirá, no, ni cortina tenemos siquiera. No, yo no tengo auriculares, así que puede haber mucha cortina. Dice que bajó no sol, dejaron, claro. Que nos bajó, ¿a dónde bajó? Hasta la cortina nos se fue. Nos abandonó. Sí. Se fue caminando. Yo me la saqué los auriculares. Dorre, dorre. Así siento que es una charla de amigos. Claro. Si ustedes fueran mis amigos, obvio. Claro, esa es la diferencia. Uh-huh. Pero bueno, se puede ir a disfrutar el día todavía. Queda, mirá, se ve el sol de acá medio a lo lejos. No sé si es un cuadro, que si es realmente lo que el día nos propone, pero aparentemente está por ahí. ¿Podemos salir a caminar? Bueno, sí, si tenés ganas, para hacer algo. Si tenés ganas, andá, no hay ningún problema. Sí. Vamos a agradecerle a Luciana Salis, que hoy ha coordinado el aire y ha hecho su columna de arte también. Sí. A nuestro amigo operador Hernán, que con todo su talento ha aportado al desarrollo de este programa. Al olor de... ¡Opa! Qué lo bueno es que, claro, ¿no? Es una cosa de loco, ¿no? Lo bueno de que también hay que agradecerle al dolor de cabeza de Lu, porque estuvo menos molesta que lo habitual, ¿viste? Ah, viste, es cierto. También le agradecemos a Mili Laino por haber estado aquí. A ustedes. Le agradecemos a Gabriel Villalba por su debut de hoy. Esperamos que le vaya bien mañana en su obra de teatro. Sí. También a Lionel Pasteloff con su columna de música y su... No, de música no, esa la hago yo. Claro. Con su columna de deportes. Fallido. Importante, porque sabes que estaba mejor cuando la hacía yo y bueno, te sale eso. No, los comentarios no son los mismos, pero después lo charlamos igual, no hay problema. Gracias, gracias a vos. Gracias. También agradecemos a Pablo Gentilín. Ahí pasaron las S que te olvidaste. Claro. me puse el chip jugador de fútbol. Gracias a vos, pibe. Somos 11 en la cancha. Y pasan, siguen pasando. Le agradezco a Pablo, entonces. A vos también, Ariel. Te agradezco muchísimo por haber estado acá. Gracias, Che. Gracias, Marcelo. Gracias. Es que siempre el golpe es hacia mí. Qué bárbaro. Es porque es más fácil, calculo. Va a haber que... Bajás la mano y te pegan. Es simple. Siempre ese deporte de pega al enano. Claro, no hay que... Viste que con Ariel no hay que levantar la mano para pegarle. La tenés que bajar. No le bajes la mano a tu compañero, me gritaban. Pero hoy se puso las cosas importantes, ¿no? Estas van a estar en el blog, en el EGP Radio. Se puso la sillita de los bebés, ¿viste? Para estar más alto. .blogspot.com. En la semana estarán los audios colgados también. Exacto. Así que les agradecemos. Hasta la semana que viene será el nuevo encuentro a las 15 horas acá por Frecuencia Cero. Gracias. Adiós. Chao.